empezaré a grabar todo de nuevo porque no sé cómo puedo lograr hacer que esto llegue a los 40 segundos, pero yo quiero llegar a un minuto de audio para ver cómo funciona. Y el estamos en sala viendo la animación que estamos haciendo. Y además quiero seguir grabando, ahí lo logré, quiero seguir grabando esto para poder llegar hasta el minuto de grabación. No es fácil, o sea, para poder llegar al minuto. Nadie lo sabe. ¿Cómo hacer para pasar a MP4? ¿Ya? Yeah.